Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Cae la tarde sobre Nazaret. Los micrófonos de emisoras latinas ubicados a las afueras de la ciudad donde nació Jesucristo. Nada de esto existía en su tiempo, ¿verdad? No, no. Todo esto era monte. Y ahora es un populoso barrio árabe, con bastante movimiento. Sí. Está prohibido el licor, pero se vende. Ajá. Y están prohibidas las drogas, pero circulan. ¿Pero cómo? Mire, esto es lo que llamaríamos una zona rosa, señor Jesucristo. ¿Rosa? Ajá. ¿Por qué la llaman así? Digamos, una zona de tolerancia. Fíjese en aquellas jovencitas. ¿Cuáles? ¿Las ve? Ah, ya, sí. Si usted estuviera caminando solo, sin mi compañía, ya se hubieran acercado. Ah, prostitutas. Sí. Ah, la prostitución. Una lacra social que no acaba nunca. En mi tiempo también había. Bueno, dicen que es la profesión más antigua del mundo. Di mejor, el atropello más antiguo del mundo. ¡Ey, barbudo! Deja esa flaquita y ven conmigo. ¿Ve lo que le digo? Uh-huh. Actualmente algunos las consideran trabajadoras sexuales. Una opción laboral, como cualquier otra, que la mujer elige libremente. Las que yo conocí no eran libres, Raquel. Ay, me imagino. Eran mujeres pobres, abandonadas, que necesitaban dar de comer a sus hijos. A otras las tenían como esclavas sin poder escapar. La prostitución es una de las peores ignominias que se cometen contra las hijas de Dios. En un programa anterior, usted nos aclaró que la prostituta más conocida de la historia no había sido prostituta. ¿Te refieres a María? Bueno, sí, a María Magdalena. En los cuadros, en las imágenes, siempre aparece llorando a sus pies. Una gran pecadora. Hablan así de ella porque no la conocieron. Imagínese que hasta en una radionovela progresista titulada Un tal Jesús, los autores que hablaron muy bien de usted, la presentaron a ella trabajando en un burdel en la calle de los Jazmines. Pues se equivocaron quienes escribieron eso. Ahora andan arrepentidos. Ah, sí. Sí, dicen que no sabían. Ah, no sabían. Ah, en fin, volviendo al tema. ¿En su grupo entraron algunas prostitutas? Por supuesto. Ellas eran las últimas de las últimas. Así que le fue fácil entender el mensaje. Se sumaron a nuestro movimiento. ¿Y usted las defendió? Yo dije que ellas entrarían primero que los sacerdotes en el reino de Dios. Palabras fuertes. Imagino las reacciones. Es que los sacerdotes las humillaban demasiado. Escupían a su paso. Ni su sombra querían pisar. Pero los que las llamaban impuras durante el día, iban de noche a buscarlas. Hipócritas. Sí, aló. ¿Aló? Sí. Habla Mona Sahlin. Estoy llamando del Ministerio de Igualdad de Suecia. Una llamada desde Suecia, Jesucristo. ¿Dónde quedará eso? Sí, dígame, usted, señora ministra. Más bien, dígale usted a Jesucristo que mi gobierno ha dictado leyes sobre la prostitución. En mi país, a quien agarran y castigan no es a la prostituta, sino al cliente. Bien hecho. ¿Y lo meten preso? Sí, porque eso es un delito. Una violencia contra las mujeres. ¿Y a ella? A la prostituta le brindamos oportunidades de trabajo y de rehabilitación. Naturalmente, si ella quiere. Ah, ¿sí? No ha sido fácil emprender este camino, pero por ahí vamos. Muchas gracias a la ministra de Igualdad de Suecia. ¿Ya escuchó, Jesucristo? Sí, sí, sí. Algunas cosas van mejorando en este mundo, ¿no le parece? Me parece y me alegra, Raquel. Será largo ese camino, será angosto, pero es el que lleva a la vida. Y ustedes, amigas y amigos de emisoras latinas, ¿qué piensan? ¿Mujeres de vida alegre? ¿Trabajadoras sexuales? ¿O víctimas de género? Desde Nazaret, reportó Raquel Pérez. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra.